chicos. Hola. Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Sean todas y todos bienvenidos a... ¡Carnavalito! Mil noches ensayando esta canción. Carnavalito, dirigido a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Dijeron por ahí, cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Cuento, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga a tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un... Hola amiguitos y amiguitas, estamos en... ¡Carnavalito! Yo soy Alejandro Ayala, 12 años y estamos con... Estefano Lara, 6 años. Blas Rodríguez, 17 años. Juan José Núñez, 14 años. Alisa Mesa, 11 años. Juan Sebastián Ceballos, 13 años. En los controles, Francisco Viracocha, y quien les habla, Jamie Clemencia Jaimes Medrano. Bueno, chicas y chicos, bienvenidos a esta nuestra fiesta de la alegría. Hoy tenemos un tema muy, muy importante y muy especial. Hoy vamos a hablar de las compañeras y compañeros que tenemos en la escuela. ¿Por qué? Porque ellos se convierten en nuestros amigos y amigas y le vamos dando un valor a nuestra amistad. ¿Tienes tú, Estefano, amigos sí, y amigas en la escuela? Sí. ¿Cómo se llaman? Eitan, Cristian Pangay y Castañeda. Muy bien. ¿Y los tuyos, Alejo, quiénes son? Yo tengo una amiga que se llama Laurita, otra amiga que se llama Emilia Aguilar, otro amigo que se llama Juan Francisco. Yo tengo, bueno, les considero mis mejores amigos Gustavo Ramos, Dominica Gómez, Andrea Heredia, María José Quine. Ellos son mis mejores amigos en el colegio. ¡Genial! Bueno, yo tengo tantos que casi no recuerdo los nombres. Ah, bueno, pero le mandas un saludo a todos ellos, ¿sí? Sí. Sí, yo tengo una amiga que se llama Camila Mantilla, un amigo que se llama Nicolás Estrada y Nicolás Castillo, a Andrés Delgado y Andrés Ortega, a Elías, a Pancho, a Aldo, y esos son mis amigos. Ah, genial, qué bien. ¿Y hace cuántos son tus amigos? Desde cuarto de básica. Genial. ¿Y los tuyos, Juan Sebastián, cuáles son? Bueno, yo tengo unos amigos con los que más me llevo. Se llaman Francis Williamson, se llama José Ignacio Pazmiño, Pablo Zárate, Mateo Arturo, Emilia Montaño, Natalie Mora, Juan Diego Montenegro y Alfredo Peñarrera. Bueno, genial. Yo también tengo amigas y amigos que recuerdo desde que estaba en el colegio, desde que estaba en noveno. Estas amigas y amigos, por ejemplo, ahorita están en diferentes partes del mundo. Mi mejor amiga está ahora en Brasil porque ella es médica y está pues allá haciendo una maestría y se llama Luz Elena Villamizar, a quien le mando un abrazo grandote desde Ecuador. Y otra de mis amigas está en Estados Unidos, se llama Luz Dari Chaparro, pero siempre nos estamos comunicando por el Facebook, por WhatsApp, porque mantener los lazos de amistad es bien importante. ¿Para ustedes qué es la amistad, niñas y niños? Para mí la amistad es algo que otra persona te brinda, como por ejemplo su confianza, tú tienes igual la confianza viceversa entre dos personas, cosas que no, por ejemplo, siempre es lo mismo, cosas que le cuentas a un amigo y no a tus padres, porque, ¿cómo decirlo?, es algo que tú le tienes confianza a otras personas. Claro que sí. Bueno, entonces mientras vamos hablando sobre la amistad y mientras vamos comentando acerca de nuestras amigas y amigos, recuerden que nos pueden estar escribiendo y nos pueden estar llamando. Nos pueden escribir a nuestro Facebook. ¿Cómo es nuestro Facebook, Alejo? Yo me acuerdo que era Carnavalito ese. Claro que sí, así es nuestro Facebook. ¿Y cómo es el número de la radio? 22 20

Para mí es como los planetas, porque los planetas están distanciados, pero están unidos por la fuerza de gravedad, y la amistad es así. Están, a veces podemos irnos, y pero es el lazo de la amistad, es como el amor, nos une el amor, que sentimos como si fuera un hermano para nosotros. ¡Oh, qué lindo! A mí me conmueve mucho lo que ha dicho Alison, porque es la fuerza del amor que es indestructible, como esa fuerza de los planetas que los mantiene en órbita. No se van a caer, ¿cierto? Confiamos en que la Tierra no se va a caer de su órbita. Y para ti, Sebastián, ¿qué es la amistad? Para mí la amistad es como que no solamente son personas que con las que tienes confianza, son personas con las que te llevas bien, puede ser con las que te desean el bien o si te gusta jugar con esas personas. ¿Y a ti, Estefano, te gusta jugar con tus amigos? Sí. ¿Y qué sabes jugar con tus amigos? Cogidas. ¿Y qué más? Cogidas, escondidas. ¿Fútbol? Sí. También. ¿Y te gusta tener amigos? Sí. ¿Por qué? Porque son unas donde puedes jugar más con ellos. ¡Oh, qué bien! Bueno, para mí la amistad es un lazo inquebrantable entre dos personas que, como ya bien dijo mi compañero, se mantiene mucha confidencia y confianza entre ellos, que siempre se desean el bien. Claro que sí. Siempre nos deseamos el bien con nuestras amigas y amigos. Pero entonces, ¿será que le debemos desear el mal a los que no son nuestros amigos? No, claro que no. ¿Por qué? Porque yo pienso que, o sea, cuando tú odias a alguien o le tienes como rencor, porque ese rencor no le hace bien a la otra persona. Primero porque si le tienes rencor y solo tú estás como viéndole así como feo, no, él no hace nada porque no entiende qué estás haciendo tú. Tú tienes tu propio rencor y eso te hace daño a ti mismo y no a la otra persona, porque solo estás pensando como que le odio, me cae mal, todo eso. Pero esa persona no te lee la mente, ninguna persona puede leerte la mente, así que tú mismo te haces daño con eso. Ahí se aplica mucho el dicho de vive y deja vivir. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo no me llevo muy bien con la otra persona, bueno, es verdad que pueden haber diferencias, que podemos tener discrepancias. Discrepancias es como que no estamos de acuerdo en lo que opinamos, ¿sí? O que a veces debemos decirnos las cosas que nos duelen, o nos debemos llamar la atención. O como decimos acá, me debo hablar, ¿sí? Cuando yo llegué aquí a Ecuador, una de las cosas que a Violeta Sofía y a mí nos llamaron mucho la atención es que cuando nos van a regañar, dicen, ¡ay, me van a hablar! Entonces ella me decía, mamá, en la escuela me hablaron. Yo le decía, ah, bonito, mi amor, porque te hablaron. Dijo, no, pero es que aquí hablar es regañar, o sea, me llamaron la atención. Pero es muy dulce, es muy suave, porque cuando yo digo me hablaron, sé que me llamaron la atención, pero yo debo mejorar. A que me digan me gritaron, me regañaron, me dijeron malas palabras. ¿Nos gustaría que nos llamaran la atención de esa manera? No. No. No. ¿Por no. qué? Porque es hiriente, simplemente por eso. Exacto, y porque nos maltrata, porque es un maltrato verbal y psicológico, ¿sí? En cambio, si a mí me dicen así bonito, me dicen, oye, mira, por esta vez te voy a pasar tal cosa, por ejemplo, ¿cierto? Pero la próxima vez tienes que mejorar. Entonces ahí yo como que me llega más al corazón, ¿cierto? ¿Les parece? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces vámonos ahora a nuestro segmento Barquito de Papel. ¿A ustedes les gusta jugar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! En el barquito de papel comenzamos a navegar. Por el mar de los juegos. ¡Sí! Toca la flauta, la foca en lo alto. Bueno, el día de hoy, amiguitos, les traigo un chiste. Primer acto, una piña se cuela a una fiesta. Segundo acto, la misma piña se cuela a otra fiesta. Tercer acto, la misma piña se vuelve a colar a la misma fiesta. ¿Cómo se llama el acto? Piña... de frutas. No, piña colera. Piña colada. Exacto, exacto. ¡Bravo! Yo tengo un chiste. ¿Qué parece piedra y tiene alas? Un dragón. Una roca con alas. Una piedra volador. Ah, una piedra volador. Voladora. Voladora, una piedra voladora. ¡Bravo! Y amiguitos y amiguitas, yo les traje colmos. ¿Cuál es el colmo de un policía? El colmo... Que le maten. De un policía. Que se le pierda el carro. No. Que su hija se case con un ladrón. No. Que lo maten. No. El colmo de un policía, el colmo. ¿Cuál es, crees tú? A ver, Estefano. ¿No sabes? No. Bueno, ¿nos rendimos? Sí. Sí. Que lo asalten las dudas. Oh. ¡Bravo! Está bueno, está bueno. Y otro colmo que les traje es, ¿cuál es el colmo de un jardinero? El colmo de un jardinero. ¿Que se corte las manos? No. ¿Que se olvide las herramientas de jardinería? No. ¿Que su hija se llame Margarita? No. ¿Que no corte el césped? No. ¿Que lo corten por mal? ¿Se rinden? Sí. Sí. Que lo dejen plantado. Ah, sí. ¡Oh! Y les traje otro colmo más, que es, ¿cuál es el colmo de un astronauta? Que no tenga aire. Pensar en la nada. No. Que quede flotando. No. Que se le pierda la nave. No. Me rindo. ¡Se rinde! No, yo también. Sí. Sí. Tener una esposa lunática. ¡Oh! Bueno, así nos dicen muchos hombres a las mujeres, que somos lunáticas. Bueno, pero sí, la luna está a veces rigiendo sobre nosotras las mujeres, pero en forma positiva, no en forma negativa. ¿Y tú, Alejo, qué nos has traído hoy? Yo les traje un chiste. ¡Wow, un chiste! Vamos a reírnos mucho. Es que verán, había un jugador tan malo, pero tan malo, pero tan malo, que cuando metían un gol en la repetición lo fallaba. ¡Oh! Eso es triste. ¿Y de qué equipo era este futbolista? De la Liga. Equipo desconocido. El Barcelona, seguramente. ¡Oh! ¿Tienes otro? Sí, es que había un bebé tan alto, pero tan alto, pero tan alto, que le pusieron de nombre Continuará. Bueno, y... Bueno, ¿y tú? ¿Qué tienes? Yo ya les traje el chiste. ¡Ay, el chiste! Pero bueno, Estefano tiene un chiste y un trabalengua, ¿cierto? Bueno, un ven. Un chiste, una adivinanza y un trabalengua. Bueno, entonces más cerquita, a ver, más cerquita del micrófono. ¿Qué dijo? Tu chiste primero. Es que dice Pepito, le dice Pepito a la mamá, mamá, el cielo tiene picazón. Y dice la mamá, no, ¿por qué Pepito? Entonces, ¿por qué llaman rascacielos? ¡Uy, está bueno! ¡Bravo! Otro. Mi adivinanza es, ¿cómo se dice bicicleta en China? ¿Cómo se dice bicicleta en China? Pensemos, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic. No tengo ruedas. Tic tac, tic tac. Máquina rodante. No puedo avanzar. No. ¿Se rinden? Sí. Sí. Kashimoto. ¡Kashimoto! Oh, ¡bravo! ¿Tienes otro más? ¿Un trabalenguas? Sí, un trabalenguas. A ver, un trabalenguas. Más cerquita, a ver aquí. El hipopótamo. ¡Bravo! A ver, ¿quién lo puede repetir? A ver, ¿quién lo puede repetir? Yo, a ver, dice, el hipopótamo hipo tiene hipo. ¿Quién le quita hipo al hipopótamo hipo? Hipo. No dije eso. No dijo hipo. Ah, dice, bueno. El hipopótamo hipo tiene hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Y tú dijiste hipo. Ah, bueno. A ver, tú, Alejo, ¿lo puedes repetir? ¿No? No. Bueno, lo vamos a ir ensayando para el próximo carnavalito. Venirlo a decir, ¿listo? Bueno, yo recién acabo de acordarme otro chiste. ¿Cómo se dice 100 en chino? 100 en chino. Sí, 100 en chino. ¿Chien? ¿No? ¡Cachichén! Pikachu. Oh. Ah, no, es 99. ¿Cómo se dice 99 en chino? Kachichen. Kachichen. Yo ya entendí. Bien, súper. Bueno, y yo les traje un chiste. La mamá de Pepito le manda a traer tortillas a la tienda y pasa un desfile. Y después va a la casa y le dice a la mamá: mamá, había Miss Universo, Miss Quito y Miss Atahualpa. Y la mamá le pregunta: ¿y mis tortillas? No, esa no había. ¡Ah! Está muy, muy buena. Y me acuerdo otro chiste, se dice, es que le dicen a la mamá de una señora: ándame a comprar una papaya, un limón, una funda de choclos y una funda de manzana, y dice, señor, ¿me puede dar una pizza, un chocolate, unos caramelos, unos chicles y me puede dar una radio? Y dice: no, aquí no tenemos radio. ¿Cuánto cuesta? $12. ¿Qué es? Yo tengo un dólar. Bueno, muy bueno este chiste también. Entonces vámonos ahora con otro tema musical. ¿Cómo se llama este tema musical, Juan José? Bueno, el tema musical que les traje el día de hoy lleva por nombre Hear Me Now, es de los artistas A-Lock, con una colaboración de Bruno Martini y Siva. Se estrenó en el año 2014 en el sello de Spinning Records. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Do you get to hear me now? If you get to hear me now, when you get older, but things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now, if you get to hear me now. Acabamos de escuchar la canción Hear Me Now de los artistas Aylock, Bruno Siva y Martini. Bueno, esta canción, con la coincidencia de la canción que escuchamos anteriormente de Roberto Carlos, Un Millón de Amigos, esta canción también es de compositores brasileños también. Trata de uno de los lazos de amistad más especiales, que es el que puede tener un hijo por su padre. Se desarrolla en dos momentos, en el momento en el que el hijo llega a visitar a su padre ya en la adultez y la vida del hijo aún en la casa de su padre en la niñez. Wow, qué interesante ese tema musical, porque nuestros padres, como hablábamos en el programa pasado, son nuestros primeros maestros, pero también son nuestros primeros amigos y amigas. Gracias a ellos vamos conociendo el valor de la amistad, ¿sí? Y ahora le doy la bienvenida a José. José Fuertes acaba de llegar. Bienvenido, José. Hola Jamie, hola a todos nuestros amigos de Carnavalito. Es un gusto estar aquí para hablar sobre los temas de los que estamos hablando hoy, sobre todo de la amistad. Y un saludo para Ana María Mateus, que nos escribió. Claro que sí, Ana María Mateus nos acaba de escribir a nuestro Carnavalito. Nos dice que es la mamá de Juan Sebastián y el programa está súper, súper chévere. Gracias, ma, por escucharme. Bueno, entonces recordemos, todas las mamitas, papitos nos pueden enviar mensajes, nos pueden llamar en vivo. Y también, el papá de Blas también nos acaba de escribir, ¿no? También nos está escuchando. Sí, nos está escuchando, dice que está el programa súper bien y que nos cuidemos todos. Ah, bueno, súper. Entonces, en este tema de la amistad, bueno, también hay chicos que a veces no tenemos muchos amigos o a veces consideramos a las personas que nos hacen daño como nuestros enemigos. Entonces, les quiero preguntar si ustedes de pronto tienen alguna persona que les ha hecho daño. Bueno, aunque mi círculo de amigos no sea tan abierto, me parece que no. ¿Que no? No, ninguna persona a la que le guarde algún rencor en especial. Oh, bien. Sí, yo tampoco he tenido amigos a los que le guarde rencor o chicos que no sean mis amigos, pero tampoco. Oh, qué bien. Bueno, yo tampoco tengo amigos así que me haya molestado. No. Bueno, yo sí tengo, bueno, ciertas personas, no es que les odien y estoy disgustada con ellas, pero no me gustan sus actitudes porque, ¿cómo es esto? Mi compañera Doménica, una chica, por ejemplo, ella a veces asienta un poquito la R porque tiene su acento, es que son de ellos, o sea, sus raíces. Pero había una compañera que, por ejemplo, le molestaba diciendo, ay, tú acentas la R mucho, eres ni sé qué, ni sé cuánto. Y eso me molesta porque, ¿cómo es que la persona puede juzgar, quiere cambiar a otra si todos somos diferentes? Todos tenemos diferentes raíces, otros somos morenos, blancos, tenemos mejor otros acentos. Pero eso es lo que más me disgusta para mí. Y también hay otra persona que me disgusta, también una compañera de hace unos 2 años, que, por ejemplo, por todo, como si esto, no se quejaba, más bien criticaba a todos. O sea, cada persona que se acercaba a ella le criticaba así como, ¿cómo decirlo? ¿Por qué haces esto? Esta manera no me gusta porque es mi manera es la única manera que pueden tener todos, decía así. Oh, o sea, como imponiendo, claro. Imponiendo. Yo qué fuerte. Yo le dije un día, oye, no, o sea, todos somos diferentes, tú no eres igual a mí, mírate en un espejo a ti, y luego yo me miro en un espejo y luego comparemos. A ver si somos iguales. Ajá. Bueno, yo en lo personal no he tenido personas con las que tenga así conflictos, ni tampoco, como decían mis compañeros, que les guarde rencor o alguna venganza. Sin embargo, creo que sí hay, como decía Blasier, ciertos tipos de personas. Entonces, como que tienen personalidades distintas, que no pueden congeniar entre sí. Hay algunos, por ejemplo, los líderes. Un líder que, bueno, nació de una manera para liderar al resto, no puede juntarse con otro líder porque empiezan a discutir y a su vez empiezan a tener rivalidad. Claro, se genera como una competencia. Lo que sucede es que a veces en los seres humanos nace algo que se llama la división, la separación. Y como que esa división no la logramos equilibrar con otro término que le decimos diversidad. Debemos comprender que somos diversos y dentro de esa diversidad debe haber respeto. Porque si todos fuéramos iguales, entonces pasaría como esta canción que escuchamos también al inicio de mes, de Pink Floyd, el del muro, en donde todos estos estudiantes, para simbolizar cómo el sistema educativo quiere que seamos homogéneos, se metían en una máquina y todos salían hechos como una gran masa, ¿no? Como un embutido. Como un bueno, sí, es que no encontraba esa palabra. Entonces, en ese embutido, nadie puede ser diferente. Tienen el mismo color, el mismo sabor, la misma textura. Pero en la realidad no es así. En la realidad, todas y todos somos diferentes. Y la diversidad es la que nos permite enriquecernos, la que nos permite que aprendamos cosas nuevas. Porque así yo puedo aprender de mis amigas, mis amigos, y mis amigas y amigos pueden aprender de mí. Entonces, como en la creación todo es diferente, vámonos con este tema musical que nos ha traído Blas a propósito de la creación. Bueno, yo les traje, este cantautor se llama Piero Antonio Franco, conocido como su nombre artístico Piero. Sus géneros son rock, música social, trova y música de protesta. Él nació en Italia, pero a los 3 años radicó a Argentina desde su infancia. El disco, su famoso disco es la Sinfonía Inconclusa de la Mar, que es más para la gente joven, para niños, lo cual es un disco que les recomiendo que le hagan oír a sus hijos desde los 3 años en adelante. La canción a continuación es La Creación, que habla como Dios creó al animal y al ser humano. Mi musical, la música, lenguaje del alma. Todo era frío, sin vida y tenebroso. Cuando de pronto se oyó la voz de Dios, la luz rasgó con un trueno las tinieblas, y el mundo entonces de la nada surgió. Nace el universo, la tierra soleada, risa de alborada de la creación. Espigas que ondulan, savia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Al crear la vaca, Dios hizo la leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Crea el firmamento, pone en la luna, crea media luna, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Crea Dios las aguas frescas y muy anchas para hacer la plancha y poder nadar. Dios crea ballenas, crea mojarritas que en las lagunitas se pueden pescar. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Al crear a Eva, crea Dios las madres, obra formidable, todo lo hizo bien. Cuántos seres brincan ante nuestra vista, todo es una pista para hallarlo a Él. por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Es un ave! ¡Es un barco! ¡Es un avión! ¡Es superbota! La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Hoy vamos a hablar del río Amazonas. Entonces hoy las niñas y los niños han hecho una consulta. Primero vamos a ver en dónde consultaron. A ver, Alison, ¿tú dónde consultaste tu dato? Yo en Wikipedia. En Wikipedia. Alejo, ¿tú dónde consultaste? Yo consulté en diferentes páginas y reuní todo. ¡Ah, qué bien! ¿Y tú consultaste algo? Yo consulté un poco de la fauna en las páginas de National Geographic. Bueno, amiguitas y amiguitos, y como nos dijo Estefano, Estefano, ¿de qué es que estamos hablando? Del río Amazonas. Muy bien, del río Amazonas. Entonces, cada uno de los niños ha traído algún dato curioso del río Amazonas. Cuéntanos el tuyo, Alejo. Bueno, yo tengo tres datos curiosos del río Amazonas. Primero, el color del océano Atlántico cambia 320 kilómetros a la redonda de donde desemboca el río Amazonas, que deposita entre 34 y 121 billones de litros de agua por segundo y 30 millones de toneladas de sedimento al día. 2. Sus aguas también generan misterio, ya que en una profundidad se han generado grandes mitos como el Yaracuna. Es una especie de dios animal que se mueve por las corrientes de Brasil, Perú, Colombia, y de vez en cuando se instala en un monte. Este dios mitológico tiene el poder de convertirse en humano, dando la apariencia de ser un hombre guapo. Usando poderes mágicos de seducción, engaña a las muchachas inocentes hasta enamorarlas. Una vez han caído en sus hechizos, las lleva hacia su hogar, hacia las profundidades del agua, donde se convierten en animales acuáticos y nunca más vuelven a ser vistas en el mundo exterior. 3. La piraiba es el pez gato, el más grande del Amazonas. Puede llegar a medir casi 10 metros de longitud y a pesar de unos 230 kilogramos. No es un depredador agresivo, pero su enorme mandíbula de hasta 40 centímetros le puede engluir. Ajá. Peces, serpientes, pequeños monos e incluso perros y gatos. Además, gruñe. ¡Wow! Pero qué buenos datos que ha traído Alejandro. Y también le felicito porque su lectura está muy buena. Entonces, niñas y niños, recuerden, en el taller Radiano también vamos practicando, vamos haciendo como ese refuerzo a lo que es la lectura, la escritura, el hablar espontáneamente de temas muy sencillos que nosotros conocemos en la cotidianidad. Sus hijas e hijos pueden participar de este taller Radiando. Me pueden llamar al 099-2534-715 o escribirnos al Facebook Carnavalito S. Ahora escuchemos a Blas. ¿Cuáles son los datos curiosos del río Amazonas? Bueno, algunos datos que he consultado es que en el río Amazonas hay alrededor de 30.000 especies de peces de agua dulce, lo cual me pareció algo magnífico, ya que el agua dulce es escasa ya en nuestra época. También hay diferentes especies como de nenúfares. Los nenúfares son, o sea, para que entiendan qué es un nenúfar, es donde el sapito se posa a veces, como vemos en los dibujos animados, como esas hojitas. Esas hojitas que flotan en el agua, en los ríos. Esos son los nenúfares. También podemos encontrar alrededor de pirañas, tapires, entre otros. Bueno, qué bien. Entonces debemos conservar mucho este río Amazonas, que recuerden, pasa por Perú, Colombia y Brasil. ¿Y tú, José, qué nos has traído sobre el río Amazonas? Bueno, yo les he traído sobre el río Amazonas, que es el río que tiene más agua en todo el mundo, incluso superando al río Nilo. A su vez, el inicio del río Amazonas comienza en la cordillera de los Andes y pasa justamente por los países que mencionabas, Jamie, Perú, Colombia, Brasil. Y Brasil, obviamente. Y bueno, a su vez les quiero mencionar sobre el caudal del río Amazonas, que tiene un ancho bastante cambiante, por así decirlo. Puede llegar a tener una base de 9 kilómetros cuando no hay diluvios, no hay lluvia, entonces tiene un ancho de 9 kilómetros. Pero llega a crecer hasta 32 kilómetros, es decir, más o menos 3 veces lo que normalmente tiene que estar. ¡Wow, qué bien! Entonces tenemos mucha agua dulce, pero debemos eso, cuidarla, no contaminarla y hacer que todas las especies puedan estar ahí. Y estar siempre atentos para cuando de pronto se propongan proyectos de minería o de extracción de oro o de corte de árboles, pues oponernos, porque nuestro río Amazonas es el pulmón de nuestra América Latina. ¿Y tú, Juan José? Bueno, yo les he traído un dato acerca de una especie que es única en el río Amazonas. Estamos hablando del Inea geofenris, o como se conoce, el delfín rosado o delfín boto por los nativos. Fue descrito por primera vez por Henri Ducrot en el año 1817. Fue retratado por primera vez en 1830. Se alimenta de sedimentos y pequeños peces. Pertenece a la familia de los odontocetos, a la cual también pertenecen las ballenas asesinas. También otro dato curioso de este río es que algún momento sí pasó por Ecuador hasta la guerra del 41, donde perdimos lo que sería el territorio de Marañón, Jaén e Iquitos. Claro que sí, tienes toda la razón, y es bueno que contextualicemos a nuestras oyentes y más que todo a los niños y las niñas de la casa, porque el río Amazonas es en sí patrimonio de la humanidad. Pues actualmente mencionamos estos 3 países, pero el río Amazonas es de todas y todos, entonces es patrimonio de la humanidad. ¿Y tú, Alison, qué nos has traído? Yo les he traído 5 animales del río Amazonas, que es el ángel de mar, que es como una medusa, pero su textura es como transparente y tiene las aletas como si fueran alas, y por eso se llama ángel de mar. También las anguilas eléctricas, el mono araña, la anaconda, las pirañas, y la longitud de este río es de 7.002 kilómetros, y también pasa por Colombia, Perú, Brasil, Venezuela, y empieza aquí en Ecuador, en la cordillera de los Andes. Bueno, qué bien, súper esos datos que nos has traído, Alison, porque así las niñas y los niños van conociendo acerca de su geografía, de toda la riqueza que tenemos en nuestra naturaleza. Entonces vámonos ahora con otro tema musical, y este es de nuestro amigo Walter Carrillo. Voy a pintar un nuevo mundo con los colores de la amistad, un verde claro para los montes, azul intenso a la verdad. Y para el pueblo de donde vengo, canciones blancas color de paz, y a mi nombre que es tan bonito voy a ponerle color de sal. A mis papás, color turrón, color turrón, para que endulce su corazón. A mis amigos, color del mar, y que aprendamos todos a amar. Y que aprendamos todos a amar. Y que aprendamos todos a amar. Thank you. estás, un verde claro para los montes, azul intenso a la verdad. Y para el pueblo de donde vengo, canciones blancas color de paz, y a mi nombre que es tan bonito voy a ponerle color de sal. A mis papás, color turrón, para que endulcen su corazón. A mis amigos, color del mar, y que aprendamos todos a amar, y que aprendamos todos a amar, y que aprendamos todos a amar. Radiando es un taller de radio para niñas y niños que se está dando en diferentes espacios aquí de la Casa de la Cultura. Así que me pueden llamar al 099-2534-715 o a escribirme al carnavalito ese. Bueno, yo me quiero despedir, soy Blas Rodríguez, quiero mandar saludo a madre Clara, a papá Diego Eduardo y a Victoria Proaño. Yo también quiero mandarle saludos a mi papá, a mi mamá, y todos mis compañeros que me están escuchando. Yo le voy a mandar saludos a mi papá, a mi papá Vladimir Lara, a mi mamá Paola Patiño, a mi abuelito, a mi abuelita, a mi abuelita que se llama Laura Manosalvas, y a todos los que me están escuchando. Y a tu hermanita, ¿cómo se llama tu hermanita? A mi hermanita, mi Arlet Lara. Le quiero mandar un abrazo muy fuerte. Yo soy Juan Sebastián Ceballos, tengo 13 años, quiero mandar un saludo a mis papás, a mi mamá, a mi papá, a todos mis amigos, algunos que me han de estar escuchando y ya. Ah, bueno, qué bien. Y a tu abuelita, la señora Selma Romo. Sí, que está aquí afuera escuchando. Claro que sí, a Selmita un abrazo grandote porque es una de las abuelitas más comprometidas con este proceso que hacemos de radio con niñas y niños. ¿Y tú? Yo le quiero mandar saludos a mi mamá Jimena y a mi papá Vinicio, a mi mejor amiga Camila, a mi tío Marcelo, mi tío Pato y a mi tío Leo, que no sé si me escuche porque él vive en España. Entonces también le quiero mandar saludos a mi abuelita Milta Jumbo. Los quiero mucho. ¡Oh, genial! Bueno, yo le quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando, a mi mamá y a mi papá, que espero que esta vez ya se la hayan arreglado para poder escuchar el programa. Claro que sí, si nos van a estar escuchando por la web, o si no, recuerden que pueden descargar la aplicación en sus celulares. La aplicación es gratuita, la pueden conseguir en Play Store y se llama Radio CCE HD. Entonces también la pueden escuchar en el celular. Abuelo, yo quiero ir por ese lado. Y yo quiero ir por ese camino. No me sigas. Yo quiero caminar solo, abuelo. Hay que aprender de los pájaros, de los que vuelan en bandadas, estarán más protegidos y de seguro llegarán muy pero muy lejos. nuestro próximo ¡Carnavalito! Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalito.